Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Al monte pido permiso para la palabra usar y poder aquí versar la décima que preciso. A la madre tierra aviso que hablaré de su grandeza, pues es la naturaleza a quien debemos la vida. Yo les doy la bienvenida a esta transmisión que empieza. Muy buenos días, tardes o noches, según desde donde nos escuchen. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio radiofónico que llega hasta ustedes a través de las diferentes estaciones. Les saluda con mucho gusto Nera Rivera, agradeciendo que nos acompañen en esta emisión especial. Hoy estamos conversando sobre el 18 de octubre, donde conmemoramos el Día Internacional para la Protección de la Naturaleza, la cual es una fecha que nos invita a reflexionar sobre el cuidado de la misma. También sobre la importancia de cuidar nuestro entorno en donde vivimos. La tierra, el agua, los bosques y los animales son parte esencial de la vida. Protegerlos es también protegernos a nosotros mismos. Desde este programa queremos inspirar acciones, compromisos y amor por nuestra madre tierra. Así que damos la bienvenida y comenzamos. Bueno, en esta primera sección, en los perros de Pavlov, tenemos a nuestra amiga Ana Animala, quien nos hablará sobre la película La Princesa Mononoke. Adelante, Ana Animala. El ojo al gato y el otro al garabato. Hola Indy, hola Nerak, hola Liber y hola a todas las personas que escuchan esta transmisión. Pues para abordar la conmemoración que acabas de mencionar, Nerak, yo traigo pues aquí a la mesa una película que seguramente muchas de las personas que nos oyen la han visto, incluso no sé si ustedes, compañeras, Indy, tú misma, Nerak, Liber, ¿han visto esta película? Yo nada más la he visto como cortos, pero no he tenido el honor de verla completa. A mí me la conocí porque tú me la presentaste hace mucho, ya rato, y me quedé así también bien, bien encantada. Sí, hace tiempo también la vi y bueno, a mí me encantó. Bueno, pues yo creo que coincidimos quienes la hemos visto. Yo creo que difícilmente alguien que la haya visto le ha aburrido o no le ha gustado. Y pues es por eso la traigo aquí a la mesa, porque me parece que está muy relacionada con el tema de la protección de la naturaleza. Aunque ya como ya sabemos en esta película quienes la vimos, pues hay por ahí conflictos a veces entre nuestra humanidad y la naturaleza, como si fuéramos ajenos a ella, ¿no? Como si fuera algo distinto a nosotras, a nosotros, cuando pues en realidad somos parte de ella. Y bueno, como decía, pues sí me gustaría comentarla con ustedes y ojalá que también las audiencias nos comenten sus opiniones, sus puntos de vista, sus impresiones sobre esta cinta después de la transmisión, después de que escuchen esta transmisión. Ya saben que en Facebook pueden enviarnos sus mensajitos. Y bueno, para abrir un poco la conversación, sí me gustaría hacer la lectura de un artículo. Ecologismo y tradición. La princesa Mononoke, una película inmortal. Artículo de Ana Cidro en la página Cultugrafía, 19 de agosto de 2021. Hace mucho tiempo, la tierra estaba cubierta de bosques en los que vivían dioses ancestrales. Con esta frase inicia una de las obras maestras del mangaka y cineasta Hayao Miyazaki. La princesa Mononoke, de 1997, un film que envejece bien, pues tras los más de 20 años desde su estreno, la magia del dibujo y el potente mensaje sobre ecologismo y tradición sigue marcando a sus espectadores. La princesa Mononoke entre tradición y progreso. El undécimo largometraje de Miyazaki cuenta la historia de Ashitaka, príncipe de un poblado local y maldecido al intentar salvar a su pueblo de un animal enloquecido. Para poder librarse de la maldición, debe viajar por el mundo y observarlo sin prejuicios ni odio. En su viaje, se ve envuelto en el conflicto de una ciudad con los dioses antiguos, una lucha que implica la destrucción del mundo antiguo y el surgimiento de una nueva era. Dentro de este argumento aparentemente simple, Miyazaki trata temas potentes y atemporales, como la destrucción de la naturaleza en favor del progreso y la pérdida de identidad del pueblo al rechazar y abandonar tradiciones antiguas. El largometraje trata temas desde el punto de vista ecológico, pero también muestra una cara de la historia japonesa poco conocida. Ilustra así el escepticismo que enfrenta al pueblo situado entre tradición, religión y progreso, una actitud que se identifica con las sociedades actuales, ya que las tradiciones pasadas se conservan en pequeños pueblos que con el paso del tiempo descienden demográficamente. A través de los distintos elementos y personajes, Miyazaki muestra las diferentes posturas que se toman ante la decadencia de la naturaleza. Los dioses del bosque de la princesa Mononoke. El shintoísmo representa lo divino y bello del mundo. Según su dogma, todo puede convertirse en Dios. Durante el film, Miyazaki representa distintos tipos de dioses, dioses del bosque y dioses animales que lo protegen, pero en conjunto todos son la fuerza de la naturaleza en todo su esplendor. El dios del bosque que ilustra Miyazaki es la evolución de la vida misma. Mientras que los dioses animales son representados como bestias extremadamente grandes, como jabalíes, lobos o monos que cumplen su función dentro del bosque, estos dioses son seres puros que únicamente siguen sus instintos. Pero en el momento en que entran en contacto con la ambición humana, empiezan a enloquecer y destruyen lo que han querido proteger. Este proceso representa el deseo de poder y la corrupción ejercida sobre uno mismo y la falta de respeto hacia su entorno. La princesa Mononoke. En este grupo de personajes se destaca San, una mujer humana criada por los dioses lobo, que representa la parte más extremista del movimiento ecológico. La filosofía de este movimiento cita que los humanos son la enfermedad del planeta y deberían desaparecer. Del mismo modo, San se ve envuelta en una guerra contra los humanos para salvar el bosque, sin entender que esa no es la respuesta. Al final, comprende que al igual que ella es humana y ha alcanzado el equilibrio con la naturaleza, el ser humano no debe desaparecer, sino alcanzar ese mismo equilibrio. La ciudad de hierro y los samurái. La ciudad de hierro está en medio de un lago que ha agotado sus recursos. La líder busca un nuevo modo de prosperar para que la ciudad y sus gentes sobrevivan en plena era de guerras. La solución es extraer el mineral de hierro de la tierra y para ello, como era de esperar, arrasan con la naturaleza. No solo cogen lo que necesitan de ella, sino que también destruyen parte del bosque. Igualmente, saben que dependen de la naturaleza para obtener lo que buscan, y aunque saben que abusan del planeta, lo hacen porque no les queda de otra. La ciudad del hierro representa la parte intermedia del progreso. Por otro lado, en la parte extremista del progreso, vemos a los samurái y el emperador junto con su ejército de monjes cazadores. Aunque son grupos disgregados sin relación alguna entre ellos, representan una misma actitud, la de obtener lo que quieren a cualquier precio, arrasando y matando todo a su paso si es necesario. En muchos momentos del largometraje se observa a los samurái atacar aldeas o amenazar a la ciudad de hierro solo para conseguir lo que quieren. Todos estos elementos en conjunto transmiten el mensaje ecológico y el respeto hacia la tradición que defiende Miyazaki, el equilibrio de la naturaleza para preservar el planeta, respetar la tradición y honrar el pasado. Pero a pesar de que el mensaje es claro, la película nos lanza una de sus últimas frases para terminar de impactarnos. La suerte, como se dice, favorece a los tontos. Además, dicha por uno de los monjes cazadores que lo único que quiere es prosperar sin importar el daño que le haga la madre tierra. Hasta la fecha, se ha podido prosperar a costa de la naturaleza. Se han destruido bosques, aniquilado especies y los ríos se han secado. El ser humano ha podido adaptarse y evolucionar a costa de los recursos naturales. Del mismo modo que el monje cazador destruye y luego se adapta, la humanidad ha decidido permanecer ciega ante las consecuencias de la emisión de contaminantes y la destrucción del planeta. Estemos ante hipócritas o ignorantes, adaptar nos equivale a no hacer nada, a mirar hacia otro lado, mientras mantenemos nuestro confort sin ser conscientes del daño que hacemos a nuestra única casa. Debemos abrir los ojos y apostar por modos de vida sostenibles o alcanzar al menos el equilibrio que propone Miyazaki en La princesa Mononoke. El planeta sigue enfermando con cada día que pasa y hace años que comenzó a ser demasiado tarde. Bueno, pues aquí hago una pausita para que comentemos un poquito pues las impresiones, cómo vinculamos esto con nuestro contexto, porque a mí me parece que esta película de verdad que es muy ilustrativa de pues de lo que estamos viviendo, ¿no? En la actualidad. No sé si alguna de ustedes quiere comentar como esos vínculos o qué le hace sentir, pues sobre todo a quienes ya la vimos, estas reflexiones, este análisis que hace la autora del texto, cómo lo vinculamos con nuestras experiencias. ¿Alguna de ustedes quisiera compartir algo? Me estaba acordando cuando Libertad trajo a mención a Donna Haraway. También recordé, posterior a la grabación, que hablaba sobre tres propuestas que en el discurso de la nueva era posibles hacia un nuevo panorama, ¿no? De posibilidades en la existencia de muchas especies. En una de ellas consideraba que ya no, que era la destrucción total. De ya no había posibilidad humana de plano. Entonces iba a haber una configuración pues diferente en cuanto a bacterias, seres que puedan sobrevivir, ¿no? O manifestarse o transportar a otras posibilidades desde el caos, ¿no? Otra posibilidad que recuerdo mencionaba como todos estos personajes que le apostaban a las nuevas tecnologías, como si la cuestión futura y la que nos va a salvar sean las nuevas tecnologías, ¿no? Esta es inteligencia artificial, ¿cómo se posicionan para salvaguardar la especie humana? Bueno, ahí hago un énfasis porque no estaba tan de acuerdo en esa última parte, porque ponía otra vez al centro a la especie humana como una mirada que el ser humano lo puede todo y puede salvarnos. Lo relaciono con lo que estás contando, Ana, porque vuelve esa dualidad entre seres humanos y naturaleza. Y ahorita recuerdo que también Mononoke, pues es esa como un ser que venga, un ser que busca justicia. Entonces lo relaciono a que otra vez volvemos a hacer esa separación, pero a la par entre estas nuevas posibilidades de sobrevivir. Nos reducimos otra vez a, es que nosotros lo podemos y nosotros mismos nos vamos a salvar. Y quitamos ese poder natural que de regeneración, quizá, y yo confío y también pienso que este planeta es de bacterias completamente. Entonces, la especie humana ya no va a estar si seguimos en este paso acelerado de consumir los recursos, ¿no? Los mal llamados recursos naturales. Y entonces, creo que en esta nueva regeneración, la naturaleza va a ser todo un proceso en el que quizá ya no estemos para observarlo, pero va a haber una regeneración muy, muy buena para el estado natural de la madre tierra. Por ahí lo voy relacionando. Sí, gracias. Bueno, antes de darle la palabra a Liber, esto que último que dices, ¿no? Pues es lo que la autora de este artículo dice, como los dioses de la naturaleza enloquecen, ¿no? Cuando enfrentan a esta humanidad que la ataca. Entonces, pues bueno, pero no termina ahí la película, ¿verdad? Y ya ahorita comentamos un poquito más. De hecho, la autora señala un poco esta dicotomía y cómo se resuelve al final también en la película. Pero a ver, no sé, Libera, ¿a ti qué te ha hecho recordar hasta ahorita la lectura del artículo? Ay, pues yo tiene tiempo que vi la película y fue para mí, o sea, me impactó mucho como tan solo imaginar la posibilidad de la princesa y con un diálogo, con una relación, un poco como lo planteaba Donna Haraway, con un animal tan grande, ¿no? Como con este lobo, ¿no? Y con esta manada. A mí eso se me hizo una película. Lo voy a confesar como cansada en el sentido de que la tuve que ver por partes, por ejemplo, ¿no? Como que me agotaba y entonces después como que decía, bueno, ya veo otro pedacito, en fin. Creo que algo que me trae a mí de esto que empezamos a hablar es la importancia como del proceso y de la relacionalidad, de las deidades con el bosque, las personas, con otras criaturas, ¿no? Otros animales, como lo central por analizar. Porque es como complicado incluso como acercarse a estos animales que están, recuerdo, ¿no? Como el jabalí, que tiene ahí episodios de enloquecimiento, ¿no? Y entonces como que una alternativa, claro, pues es eliminarlo, pero el asunto que si mal no recuerdo cómo se resuelve, implica otras cosas, implica acercarse, implica tocar, implica observar, no solo eliminar, por ejemplo, ¿no? Y entonces me emerge eso, como el proceso, como lo situado, como el vínculo que se va generando en la película, que va haciendo la trama, se me hace como muy interesante, porque a veces como que se romantiza como la naturaleza, ¿no? Regresemos a la naturaleza como si ahí ya estuviera todo esperándonos con un pasto mullido, ¿no? Para que nos descalcemos y no, no va a ser así, no es así. Volver a la naturaleza es áspero a veces, ¿no? Y entonces como creo que esta película muestra todas estas posibilidades sin romantizar necesariamente, ¿no? Pero sí mostrándonos aparte escenarios y circunstancias muy inéditas y muy interesantes. Pero sí, yo creo que vamos a ver que al principio, casi durante toda la trama, hay un conflicto, pero sí tiene una solución. Hablábamos, ¿no?, de que pareciera que hay un antagonismo en la película entre la naturaleza y quienes están del lado de la naturaleza, como San, y la parte humana. Sin embargo, pues el autor Miyazaki lo pues trata de centrar después en que hay un equilibrio, debe haber un equilibrio. Incluso a mí me gusta mucho esta parte de la lectura, donde dice cuando ella, la princesa lobo, llega a caer en la cuenta de que si ella misma es humana y es posible que haga una relación equilibrada con la naturaleza, entonces hay esperanza, ¿no? Vemos por dónde va este filme, y ojalá que quienes no lo han visto pues se animen a buscarlo. Como dice Liber, pues sí es un poco extensa la película, me parece que dura 2 horas, pero y sí tiene muchos elementos, muchos símbolos que de repente tenemos que volverla a ver para entender, bueno, y qué hace, por ejemplo, este monje ahí, o ese monje, ¿de qué lado está? ¿Está del lado de la naturaleza? ¿Está del lado de las personas de la ciudad del hierro? ¿Cómo está, no? Pero sí, yo creo que, al menos a mí, que la he visto varias veces, no me cansa. Cada vez la comprendo, al menos la trama la comprendo un poco más cada vez que la veo. Y como dije al principio, me encanta esta película, tanto visualmente como pues toda la trama que contiene. Pues les dejo el micrófono si quieren comentar, si es que todavía hay tiempo, no sé, aquí que nos digan Erak, si todavía tenemos tiempo de hacer comentarios, y si no, pues para dejar hasta aquí, y ojalá que se animen a verla, a buscarla, quienes no han tenido la oportunidad de hacerlo. No, pues gracias a ti por compartirnos esta película, que también ya ahorita se considera como un clásico, y que no solamente, bueno, para mí va a ser una tarea verla, y para nuestro público, quien pueda verla y tenga la oportunidad de acceder a esta película, pues sería interesante de que se pudiera verla y comentarla también entre ellos, ¿no? Sí, yo estaba ahorita escuchando esta última sección que nos estabas leyendo, Ana, y se me atravesó como la reflexión que he tenido en los últimos días, pensando en que ciertos personajes en la política, como Trump, por ejemplo, han tenido mucha relevancia y que son personajes que niegan el cambio climático, ¿no? Y entonces, algo que pensé, es que no solo esto de negar el cambio climático, entiendo que puede haber evidencia científica hacia ambos lados del argumento, pero siento que más allá de eso se me haría como, o sea, es demasiado antropocéntrico creer que todo lo que se ha hecho no impacta, ¿no? O sea, se me hace como hasta absurdo, como ignorar incluso la primera regla del método científico, que es observar. Todo tiene que tener un impacto porque todo está relacionado, y negar ese impacto se me hace pues absurdo, ridículo, tonto. Se me hace más hacerlo públicamente, siendo una figura pública, pero cada quien sus expectativas. Y como pensando en este día que nos hace coyuntura del Día Internacional para la Protección de la Naturaleza, y con los desastres naturales que han ocurrido en esto, que están ocurriendo por todo el desborde de los ríos, me quedo pensando qué tanto necesita protección la naturaleza, o sea, en este discurso, en lo que nombramos, y qué tanto las comunidades, las otras especies necesitamos protección respecto a ciertos momentos, ¿no? Caóticos, que la naturaleza también experimenta, tiene y manifiesta. Solo como que eso me hizo sentido un poquito ahora que estoy escuchando, que nos estamos escuchando, que estamos dialogando, y se me hizo importante compartírselos. Bueno, pues también nada más para concluir esta sección, sí me gustaría recuperar esta idea del equilibrio, ¿no? Y sobre todo creo que vamos a lograr el equilibrio en la medida que nos sintamos realmente seres naturales. De hecho, mi nombre de Ana Animalia es pues como una reivindicación de eso que soy parte de la naturaleza, y si bien soy de una especie, yo no considero que seamos la mejor, precisamente por lo que comenta ahorita Liber, o sea, esa visión antropocéntrica. Yo creo que la tenemos que ir derribando, derrumbando, esa, ir deconstruyendo, porque pues es lo que ha generado esta falta de equilibrio en nuestro planeta, desde mi punto de vista. Y yo creo que en la medida que nos reconozcamos como naturaleza, pues vamos a protegernos mutuamente. La naturaleza nos va a proteger y nosotras, bueno, no, insisto, no tengo que hacer la dicotomía, nos vamos a estar protegiendo todas las especies que formamos parte de la naturaleza. Pues hasta ahí mi comentario y muchas gracias por su escucha a las audiencias que nos acompañan el día de hoy. Según la biología, somos animales. Para algunas religiones, somos hermanos. Somos seres vivos, somos tus iguales. Respetarnos es tu obligación. Perros, gatos y demás animales tenemos sensibilidad, inteligencia y corazón. Somos Colectivo Itzcuintle. Por los que bufan y ladran. Muchas gracias a ti, Ana, por compartirnos esta película que viene con un gran mensaje, ¿no? Entonces, que no solamente es ver por ver, sino también ver por reflexionar. Bueno, entonces, terminando con esta sección, y damos también espacio a la siguiente sección por nuestra amiga Liber. Los perros de Patlón. Pues muy bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a esta sección. Les traigo algo muy especial, que me han compartido dos cómplices hermosas, Sandra Smith, compañera bióloga, Ruth Orozco, terapeuta y sanadora. Cuando vean que se van a presentar, por favor no se lo pierdan. Ellas mezclan, comparten, tejen la lectura en voz alta y las reflexiones, lecturas diversas sobre la naturaleza. De ahí sale literatura. Y ellas me compartieron el vínculo a una arte hermosa que hace Citlali Aguilera Lira. Ella es bióloga, pero también es fandanguera veracruzana, y entonces ha hecho una cosa hermosa en décimas para la naturaleza. Y es lo que les vengo a compartir. Les propongo que les leo tres décimas y vemos reacciones y vemos cuántas más queremos seguir compartiendo. Traemos aquí. Y también les voy a decir dónde pueden ver y escuchar en propia voz estas décimas con Citlali, ¿vale? Soy la selva y el manglar. Soy el bosque y el desierto, soy un río en movimiento. Soy arrecife y soy mar. Soy rugido de jaguar. Soy una ceiba frondosa, soy águila majestuosa. Soy aroma de vainilla, soy la vida que brilla, fértil, sencilla, hermosa. También vivo en la ciudad, entre el tráfico y cemento. Soy mariposa en el viento, aleteando libertad. Soy la profundidad. De una raíz decidida, soy un árbol de avenida. Soy una flor de asfalto. Soy pájaro que en lo alto de un edificio trina. En el sistema solar y en tercera posición, gira en gravitación la Tierra que es nuestro hogar. ¿Las escuchan? ¿Qué les hace sentir estas décimas, compañeras? Pues, bueno, a mí me hace pensar de que pues, somos parte de las dos, ¿no? Somos parte tanto de la naturaleza como de esta parte de lo que ha construido el ser humano. Pero que dice una parte de que eres, que soy flor de asfalto, pero también habla de que he rugido, esa iba como de las raíces, ¿no? Estoy en las dos partes, y esa parte de que del flor de asfalto, esa parte de que no, de que la naturaleza se resiste a morir, se resiste a dejar de existir, ¿no? Aún a pesar donde ha construido el ser humano, a pesar de donde ha tapado la parte donde crecían las flores, en donde hemos dejado de ver la cantidad de árboles que hay, todavía sobreviven algunos, esa parte de la sobrevivencia a pesar de. Miren, les leo otra décima y después le circulo la palabra, ¿vale? Esta está linda. Plantas, animales, hongos, protozoarios y bacterias, el átomo y la materia, la biosfera y el gran cosmos, la evolución de los monos, la extinción del dinosaurio, ADN hereditario convertido en la ballena, y el lobo a la luna llena da su canto milenario. Pues efectivamente es muy linda esa parte de las décimas, esas décimas que acabas de leer. Y me quedo con ese final, ¿no? Donde el lobo, me imaginé al lobo precisamente cantándole a la luna, ¿no? Ese aullido que pues finalmente puede ser sonoro. Insisto, esa dicotomía creo que se tiene que ir venciendo cada vez más, se tiene que ir debilitando porque pues somos todos parte de lo mismo. Habitamos este planeta, somos este planeta y nos necesitamos mutuamente, o sea, seremos muy depredadores y lo que sea, pero también este planeta pues tiene un papel, los ecosistemas tienen un papel también para esta especie, por eso estamos aquí, si no, no estaríamos. Y pues ahora sí que vamos a ver lo que me decía Indy, no sé si en un momento dado las bacterias van a tener que hacer su chamba con nosotros o qué, o quién se va a tener que quedar al final o para darle continuidad a una nueva era que esperamos que tenga muchas de este planeta, pero pues somos naturaleza y qué bueno reconocerlo y recordarlo, que nos sirva de pretexto la conmemoración de hoy, pues para asumirnos como esa parte de la vida que nos tocó en este planeta, ¿no? Gracias por compartir y ver estas décimas bonitas. Hasta me fui imaginando cómo las lee la autora con esto del fandango. Supongo que es música. Me imaginé que un fandango veracruzano, no sé, jarocho, pues, o así. Entonces, ya me imaginé sus voces y su música de acompañamiento. Gracias. Sí, pueden escuchar estas hermosas décimas en la voz de Citlali Aguilera en su canal de YouTube, que está tal cual, Citlali Aguilera. Entonces, sí, no se las pierdan, eso se me hace una forma de crear imágenes hermosas que aparte mezclan la parte musical, efectivamente, del fandango, del son jarocho, y toda esta información hermosa acomodada de manera poética en estas décimas. Es un discurso en el que no existe la palabra yo soy o mí, sino habla un nosotros, soy la, en el sentido de, no hay una independencia, no hay una individualidad, sino más bien eres parte de. Cuando me muera yo espero que así sea mi entierro. Sea en el cementerio, oh, no, no, no. última puerta, ya por fin, cuando yo esté muerta. Oh, oh, oh, oh. Ya por fin, cuando yo esté muerta, que hagan un hueco en la huerta. Oh, oh, oh, oh. Y encima de mí que siembren espinaca, manzanilla y albahaca, maíz y remolacha, cebolla y arracacha, y lechuga y tomate, y frijol y aguacate. Oh, oh, oh, oh. Y meses después de esta fecha, en vez de llorar recogerán cosecha. Oh, oh, oh, oh. Qué bueno terminar una larga vida en una ensalada convertida. Oh, cuando se sienten en el comedor, espero que disfruten el buen sabor. Oh, oh, oh, oh, oh. Y si quieren escribirme un homenaje, será que serví para el reciclaje. Oh, oh, oh, oh. Bueno, muchas gracias, Liber, por compartirnos estas décimas de la compañera Citlali Aguilera. Y ya tenemos otra tarea más para nosotros y para el público que nos escucha, de también poderlas escuchar y disfrutar, ¿no? Cada una, y que nos lleve a la reflexión. ¿Qué les pareció esta interpretación que nos hace Katy James? Espero que la hayan disfrutado, que la hayan sentido. Y bueno, entonces pasamos a la siguiente sección, donde nuestra amiga y compañera en la sección de Amores Perros nos estará compartiendo. Adelante, Indy. Amores Perros. Hola, hola, ¿qué tal, cuadrúpedos y bípedos que aún están sintonizando esta frecuencia de cuatro patas en su segunda temporada? Sigo contenta y les presento desde esa emoción la última sección, Amores Perros, con una propuesta que, si bien es vieja, se anda moviendo desde los años 40, en ese siglo XX, con el movimiento anti-apartheid en Sudáfrica. Entonces, pues desde ahí fue la inspiración de lo que ahora se está promoviendo como parte de una estrategia para, pues, quitarle el poder a ciertos monopolios, ciertas empresas multimillonarias que están, pues, financiando la guerra, el genocidio, los saqueos, en fin, destruyendo y contaminando la tierra. Y como parte del tema que hoy nos convoca, Día Internacional del Medio Ambiente, entonces consideré que puede ser parte de la propuesta. Y esta propuesta viene de este movimiento titulado BDS. ¿Y qué es el BDS? ¿Qué significa? Es el boicot, desinversión y sanciones. Es un movimiento liderado desde Palestina para la libertad y, pues, buscar esa pacificación y entendimiento como un Estado libre. Les voy a leer un poquito de qué significa y cuál es su visión general. El BDS sostiene el principio elemental de que las y los palestinos tienen los mismos derechos que el resto de la humanidad. Israel está ocupando y colonizando el territorio palestino, discriminando a las y a los ciudadanos palestinos de Israel y negando a las y los refugiados palestinos el derecho a regresar a sus hogares. El llamado al BDS insta a actuar para presionar a Israel a que respete el derecho internacional. El BDS es ampliamente apoyado por sindicatos, asociaciones académicas, iglesias y movimientos de base en todo el mundo. 20 años después de su lanzamiento, el BDS está teniendo un gran impacto y cuestionando efectivamente el apoyo internacional, el apartheid y el colonialismo israelí. Desde 1948, Israel le ha negado al pueblo palestino sus derechos fundamentales y se ha rehusado a cumplir con el derecho internacional. Israel mantiene un régimen de ocupación, colonialismo y apartheid sobre el pueblo palestino. Solo puede hacerlo porque tiene apoyo internacional. Los gobiernos no son capaces de exigirle cuentas y las corporaciones e instituciones en todo el mundo colaboran con Israel para oprimir al pueblo palestino. Cuando quienes están en el poder se niegan a actuar para parar esta injusticia, se hace necesaria una respuesta ciudadana global en solidaridad con la lucha del pueblo palestino por libertad, justicia e igualdad. Ajá. Y esta información la pueden volver a ver y ampliar desde cuáles son las campañas, cuál ha sido el impacto, cuáles son sus directrices de este movimiento BDS. Boicot, desinversión y sanciones. Quiero puntualizar aquí en el boicot, también como parte de la información en esta plataforma, significa que implica retirar el apoyo a Israel y a las empresas israelíes e internacionales que están involucradas en la violación de los derechos humanos palestinos, así como a las instituciones deportivas, culturales y académicas israelíes cómplices. En la desinversión menciona que las campañas instan a los bancos, ayuntamientos, iglesias, fondos de pensiones y universidades a retirar las inversiones de todas las empresas israelíes y de las empresas internacionales involucradas en la violación de los derechos palestinos. Y por último, en cuanto a las sanciones, dice: las campañas de sanciones presionan a los gobiernos para que cumplan con sus obligaciones legales de poner fin al apartheid israelí y no ayudar o asistir a su mantenimiento, prohibir negocios con asentamientos israelíes ilegales, poner fin al comercio militar y a los acuerdos de libre comercio, así como suspender la membresía de Israel en foros internacionales como organismos de la ONU y la FIFA. Así que se hace el llamado al boicot, desinversión y sanciones. Ahora, pongo en la mesa un folleto que ha estado circulando aquí en el estado de Oaxaca, también pues haciendo esta reflexión de por qué los genocidios en Oriente Medio y África afectan a las personas, aunque vivamos en México, a distancias larguísimas de los continentes hermanos. Y dice así: capitalismo racial, limpieza étnica. Del otro lado del mundo, Israel, el brazo armado de Estados Unidos de América en Oriente, ha masacrado a más de 100.000 civiles, 70% mujeres y niñeces, en Palestina, Líbano, Yemen, Sudán, Siria, por querer robarles su territorio. Una lucha que hermana a las personas del sur global, a quienes hoy se nos roba el agua y se nos desplaza por las consecuencias de la emergencia civilizacionaria con impunidad. La tierra es una y no conoce de fronteras. Toda actividad militar contamina el planeta, haciendo que sea cada vez más escasa el agua y la fertilidad del suelo en todo el mundo. El mensaje es: quítales poder a las empresas genocidas. No les compres, no les trabajes. Las mismas empresas que financian el genocidio palestino secan el planeta. Entre ellas, resaltan a McDonald's, PepsiCo, Nestlé, Coca-Cola, Danone, P&G. Bueno, esta información también pueden encontrarla en el arroba Oaxaca con Palestina. Entonces, estas marcas o empresas que mencioné son tantito unas cuantas de toda una lista de empresas que, pues, de alguna manera están financiando el armamento de este genocidio, de los genocidios. Pensemos aquí en Oaxaca como las refresqueras, estos monopolios enormes, por mencionar alguno, el Coca-Cola, ¿no? El más atractivo visualmente, con toda esta industria de su comunicación que se mete hasta literal en la cocina, en las emociones de las familias, en las partes más vulnerables de las relaciones humanas. Entonces, ¿cómo toda esta industria ha traspasado a veces la coherencia o la sensatez de qué es lo que estamos consumiendo? Desde ahí va la propuesta del boicot como herramienta que permite crear conciencia desde nuestras actividades más inmediatas y también pues parar esa demanda que el comercio posibilita. ¿Qué puedo hacer hoy para solidarizarme con las víctimas de los genocidios? Considerar primero que Estados Unidos está detrás de todas estas masacres. Aquí en el folleto mencionan 4 acciones. Crear conciencia. Ahí hago énfasis. Estaba recordando hace poco a un periodista argentino, Sergio Federovsky, me parece, ¿sí? Comentaba cómo la responsabilidad la han marcado, impuesto, señalado hacia un individuo, y en ese individuo pues somos nosotros. Mencionaba que muchas veces se ha centrado la responsabilidad como nuestra, en el sentido de que nos cuesta mencionar el nombre de marcas, de empresas, funcionarios, artistas, vaya, figuras públicas que estén representando o encabezando o son responsables de acciones que fomentan o defienden o están pasivos ante crímenes como el genocidio, ¿no? Entonces, nos cuesta mucho nombrarles y nos convierte en personajes pasivos ante todo esto. Entonces, también con este recuerdo de este personaje periodista, Sergio, traigo también a la memoria, en cuanto a lo que me he dedicado en estos últimos años, difundir el asunto de los baños secos composteros, como en esta comunicación, que es bastante grotesca, nos sigue responsabilizando como los actores principales para cuidar el agua, cuando nosotros, como acciones directas en el uso del baño seco compostero, solo estamos en la puntita del gran, gran iceberg que abarca toda la industria minera, la textil, refresquera, etc. Entonces, ¿cómo es posible que a nosotros se nos responsabilice con mayor carga de esta contaminación y maltrato a la tierra, cuando son pocas las empresas que podríamos alcanzar a mencionarlos en esta sección, que son las que han contaminado todo este tiempo a una escala tremenda y han fomentado el deterioro de la tierra, de la salud de la tierra? Entonces, para allá va este comentario. ¿Qué tanto nos involucra a nosotros en torno a las decisiones que gobiernos, que industrias han tomado en torno a nuestra participación social. Entonces, si bien recordemos que somos seres que formamos parte de una sociedad y sí que tenemos responsabilidad, y que esta propuesta del boicot es fundamental para desarticular esta relación comercial entre nosotros como personas consumidoras, consumistas o usuarios, le llama, recordando otra modernidad es posible, a este señor filósofo ambientalista Iván Illich. Entonces, pues ahí el tema sobre la mesa, boicot como una manera de posicionarnos ante el genocidio desde los distintos territorios. Y cierro mi participación con la última frase en este folleto, que dice: todas las luchas son la misma lucha, una lucha por la vida. La solidaridad es la ternura de los pueblos. No cierres los ojos ante la injusticia. No, pues sí, yo creo, Indy, de que sí es necesario como hacer esta reflexión y autorreflexión de lo que tenemos en casa, ocupamos y qué tanto afecta en la naturaleza. Nosotros como seres humanos dependemos de la naturaleza. Entonces, ¿en qué medida estamos tratando de salvaguardarla, ¿no? Porque desde todo lo que consumimos, mucho de lo que consumimos, pues hay atrás mucha deforestación, esta parte del el consumo excesivo del agua, que no tienen también esa parte de a dónde se van estas aguas que se ocupan en esas empresas, ¿no? A veces se desperdician y erosionan la tierra. Al erosionar la tierra, pues también hacen de que las plantas, la flora, la fauna que está alrededor, pues también tenga repercusiones. Y eso a su vez, pues a nosotros también nos afecta y no nos damos cuenta. Pues a veces se nos adjudica a los individuos una responsabilidad que es macro, pero yo pienso que es como una relación dialéctica, por llamarla de alguna manera. O sea, sí cuentan nuestras mínimas acciones, no tanto como quisiéramos, que no tienen el alcance que quisiéramos, pero pues tampoco tenemos la capacidad de transformar lo macro, ¿no? O sea, de decir, no, ¿sabes qué? Que ya no, que se prohíba la instalación de una empresa refresquera o cervecera aquí en nuestro estado o en nuestro país. Desgraciadamente, si no se ha podido parar la guerra de Palestina, que ha sido una no guerra, sino la invasión y la destrucción de un pueblo a ojos vistos de todo el planeta, pues yo creo que, insisto, pues mi punto de vista es que sí tenemos que pues seguir con nuestras pequeñas acciones, aunque sean mínimas, porque finalmente pues es lo que está a nuestro alcance. Y sí, claro, participar, como dices, en las movilizaciones, en las jornadas que haya, ya sea para proteger a seres de nuestra especie o seres de otras especies, pero que finalmente, volviendo al tema de hoy, pues todas y todos parte de esta naturaleza. Si se trata de proteger a un árbol, si está en mis manos, pues vamos, ¿no?, a protegerlo. Si se trata de manifestarnos en favor de la paz en alguno de tantos pueblos que están ahorita inmersos en conflictos bélicos, en masacres, pues vamos a hacerlo. Pero sí, efectivamente, pues la mayor responsabilidad pues siempre está en quienes tienen el control por ahora de las sociedades humanas, ¿no? De esto, de los países, en todos los continentes, ahora que estamos en una era global. Y pues sí, pues esa es mi reflexión, que pues sí, sigamos alzando la voz, sigamos manifestándonos, sigamos protestando y también sigamos con nuestras pequeñas acciones. Y creo que nuestra responsabilidad también seguir pensando y repensando qué hacer frente a todas estas cosas que no nos gustan. Sí, en esta parte es vincular, ¿no?, como eso cotidiano, pero no olvidar que somos seres sociales, ¿no?, y que en conjunto sí hay mucho, puede haber mucho y hay mucho movimiento ya también para accionar y que nos convierte, claro, en actores activos, aunque el evento más mencionado esté a kilómetros, millas de distancia, ¿no? Entonces, eso también como parte importantísimo, no olvidar esa comunidad de quienes somos parte. A mí esta reflexión que nos trae Cindy me recordó varios libros. Uno de Néstor García Canclini, de Consumidores y Ciudadanos, que es de los autores que ya desde el siglo pasado, por ahí en mi mente tratando de recordar otro libro, que justo habla de cómo en ciertos contextos, en ciertas sociedades, la figura de ciudadanía se ha visto desplazada y por la figura de consumidores, ¿no? Y entonces pareciera que los consumidores, las personas en tanto consumidores, y lo quiero dejar así en esta ambigüedad de género, pareciera que tienen más poder que los propios ciudadanos o ciudadanas, ¿no? Y creo que nos hace reflexionar y cuestionar qué mecanismos tenemos para poder exigir, por ejemplo, como información pública, ¿no? De cómo se están concesionando los pozos de agua, qué mineras tienen permisos y hasta por cuánto tiempo, a cambio de qué se permite a empresas usufructuar recursos que son más bien naturaleza de toda una población por 50 años, por ejemplo, ¿no? Es como, ¿qué implican esos parámetros, por ejemplo, de tiempo tan largos? A mí se me hacen larguísimos, ¿no? Y bueno, también pienso en otro, el segundo libro que recordé fue el de No Logo, de Naomi Klein, una autora canadiense, que ya empezaba desde finales de los 90s a problematizar sobre cómo las marcas, ¿no? Justo van adquiriendo más prerrogativas y más poder en el neoliberalismo que pues, los propios ciudadanos, ciudadanas, pobladores. Y pensé justo, y con la solución que nos propones, a mí me encanta el boicot, me encanta. Desobediencia civil, de Henry David Thoreau, donde nos da también un listado de otras posibles formas de desobedecer. Pero el boicot me parece aparte muy pertinente en el sentido de que pues, el objetivo son estas grandes empresas con las que como ciudadanos, ciudadanas, habitantes de un territorio, en realidad no decidimos establecer un vínculo con esas empresas necesariamente, ¿no? Y el consumo justo es la cadena de transmisión, por ejemplo, a diferencia de los gobiernos, ¿no? Donde hay una relación diferente de gestión, de administración, ¿no? El boicot a los gobiernos se hace de manera diferente que al de las empresas, pero me parece importante como un mecanismo, sobre todo ahora que también por la parte de, específicamente en México, estos últimos dos gobiernos han quitado mecanismos de rendición de cuentas fundamentales. Y sin esos mecanismos de rendición de cuentas, lo que va a ser hacia donde se va dirigiendo la vía alternativa, el pensamiento crítico, pues es a la acción directa. Y el boicot es una acción directa. Entonces, bueno, para más ideas, Henry David Thoreau desde ya un siglo dándonos propuestas, ¿no? Entonces, esta recapitulación de estos tres libros, Consumidores y Ciudadanos de Néstor García Canclini, No Logo de Naomi Klein y Desobediencia Civil de Turo. Gracias a todas por sus comentarios, por estar el día de hoy, por hacer esta reflexión en cuanto a esta fecha importante, ¿no? Del Día Internacional para la Protección de la Naturaleza, porque todos somos parte de la misma. Bueno, vamos a aprovechar para hacer nuestra última pausa musical, escuchando el título Consumista de Mafalda. Adelante. Tiene por bien, tiene puro egoísmo, ni nada. Y es capitalismo. Esa gente nos mantiene ella escoge cuando tiene. Son los mismos que deciden quién vive y quién muere sin límites. Su lema, ganar de sus principios y el arma que utilizan, el dinero, los bolsillos. De la miseria se nutren de los desdichados muertos para vendernos a nosotros las entrañas de sus huesos. De las miserias se nutren de los desdichados muertos para vendernos a nosotros las entrañas de sus huesos. Lo que la gente aspira, siempre con una sonrisa de la que llevan encima. Son la más infesta imagen de lo que la gente aspira, siempre con una sonrisa. Muerto el capitalista. Como zombies infectados. Son zombies infectados. Son zombies infectados. Son zombies infectados. Yo. Sus palabras y falacias y en mi estómago provocan una cáscara de angustia que mi cerebro explota, que es que no hay nada en el mundo que me sienta más rechazado que esa puta hipocresía. Sumergido en sus falanges, que es la puta historia que todavía existe. Los jefes son los mismos y la democracia un mito. Es el pueblo acomodado y se piensa que ser libre tan solo manipulado por el mercado libre. Consumista. Consumista. Consumista, ¡ve a comprar! Consumista, ¡ve a comprar! Consumista. Tus entrañas se retuercen en el fuego de la envidia por muchos bienes que dejan sin sentido a tu vida. Tus entrañas se retuercen en el fuego de la envidia por muchos bienes que dejan sin sentido a tu vida. En mi estómago provocan una cáscara de angustia y mi cerebro explota, que es que no hay nada en el mundo que me sentía más rechace que esa puta hipocresía. Sumergida sus falanges. No. Los nuevos recortes anunciados por el gobierno no han calmado a los mercados. No está en absoluto justificado el establecimiento de impuestos especiales para la banca. Y evidentemente la economía española no necesita un rescate. Y la posición más baja desde marzo de 2009. El gobierno, lógicamente, le preocupa de que la economía española vuelva a crecer. La economía española tiene la fortaleza. Recortes, y el nuevo recortes en sanidad y educación. Confía. Política económica. Proceso de austeridad, proceso de reforma, proceso de recuperación del crecimiento. La bolsa había hoy con fuertes caídas. Las reformas que quedan pendientes, implementar las reformas. Desconfianza que genera España los inversores y sistema que permita a los grandes bancos. La situación se vuelva a normalizar. Limitar o penalizar el tamaño de las entidades no solucionar el Bueno, espero que les haya gustado este tema del consumista por parte de Mafalda, que la hayan disfrutado. Y pues bueno, ya llegó la hora de la despedida, de los agradecimientos a todos los que nos escuchan, a todos los que hacen posible esta transmisión. Y pues los seguimos esperando en cada una de las estaciones que nos hacen posible transmitir cuatro patas aquí. Agradecimiento a Radio Platón, Radio Culapan y La Voz de Teotitlán por el espacio prestado. Posicionando a Día Internacional de la Protección de la Naturaleza y en todo este movimiento ecológico de muchísima agua por un lado, sequía por otro, inundaciones acá con los estados vecinos. Considerar que los animales de compañía, el hecho de que estén amarrados los pone en una situación mucho más vulnerable bajo inundaciones o en excesos de agua. Sí, considerar que los animales de compañía, prestar atención que estén, si alguien nos escucha por esos rumbos donde hay mucha lluvia, que pues puedan soltarlos, ¿no? Para que ellos mismos pues puedan encontrar refugio si no está en nuestras posibilidades mínimas de brindarle. Invitarles a las jornadas de esterilización para perris y gatis este sábado, el sábado 25 de octubre, de 9 a 2 de la tarde, se va a realizar en Sachila, en la iglesia del barrio de San Sebastián. Tiene un costo de $300, también la organiza Huellas de Ayuda a Oaxaca, y en este caso la organización Temporada de Papayas, y se pueden registrar al siguiente número, 951-395-0804. Bueno, entonces damos por terminada esta transmisión, agradeciendo a cada uno de nuestros radioescuchas el día de hoy, y esperando como siempre sus comentarios, alguna información en la que podamos ayudarlos, o en la que quieran ustedes que podamos hacer difusión. Muchas gracias. Hasta la próxima. Por hoy llegamos al final del programa. Escúchanos la próxima semana por esta emisora. Cuatro Patas es una producción del colectivo Itzcuintle, de Cuilapan de Guerrero, Oaxaca. Por quienes bufan y ladran.